Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén muy pero muy muy bien, que este invierno que va, viene, que hace mucho frío y que nos tiene así a maltraer, ya no nos tenga más a maltraer y que podamos estar todos muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina de Solar y para todos aquellos que quieran conectarse con este segmento del programa, hasta las 12 del mediodía pueden hacerlo llamándonos al 47899014. Corrijo, perdón, hasta las 12 menos cuarto para pedir el mensaje. 47899014. Allí pueden pedir el ángel y el mensaje. Y si no, después, a partir del final del programa, así se pueden anotar en los talleres. Pueden pedir una entrevista personal conmigo para una consulta o para una armonización. O, bueno, pueden seguir anotándose como ustedes quieran durante el día o por los libros, ¿eh? No me quiero olvidar de los libros que son tan importantes y que por allí no se consiguen. Por allí no se consiguen ni en librerías ni en ningún otro lugar. Los estamos distribuyendo nosotros. Así que nos tienen que llamar al 47899014. Vamos al ángel que nos va a acompañar en el programa de hoy y en nuestra vida. Ojalá, ya que lo abrí y acá lo tengo adelante, van a entender por qué digo, ojalá este ángel esté siempre presente en la vida de todos nosotros. Y es el ángel del perdón. Cuando le pedimos asistencia, todo se torna posible, más fácil. Este ángel está para ayudarnos a reconocer el error, a perdonar y ser perdonados. Logra en nosotros y en nuestro entorno simpleza para saber pedir perdón y lo que casi siempre resulta más difícil, saber perdonar, aún a nosotros mismos. Vivir con la culpa de no haber pedido perdón en el momento indicado acrecienta nuestra mochila. Aumenta nuestra vibración negativa y nos retrasa en el camino que debemos recorrer en la vida. Perdemos tanto tiempo dando vueltas sobre un asunto pendiente. Nos amargamos pensando en lo que hicimos o nos hicieron. Lloramos amargamente cuando nuestros seres queridos nos hieren o cuando los herimos a ellos. El equivocarnos es parte de la vida, parte del aprendizaje, pero no sirve de nada si nos mantenemos firmes en el error y no recapacitamos. El perdón es recapacitar y reparar cualquiera sea el daño cometido o recibido. Si pedimos ayuda a este ángel, todo se verá rápidamente luminoso y claro. Podremos retomar el camino suspendido y podremos liberarnos de la amargura. Él nos guiará y nos protegerá para no volver a caer en lo mismo. Sin dudarlo podemos pedirle. Ángel del perdón, acude a mí para ayudarme a encontrar la forma de perdonar y ser perdonado, dándome así la paz de saber que he dejado atrás el rencor, el miedo y la angustia en forma definitiva. Gracias, amado ángel, el perdón llega a mí. Ahora podemos sentir libertad y alegría en nuestro corazón. Y ahora le vamos a pedir a este ángel del perdón que nos dé un mensaje. Y dice, aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. ¿Qué puedo decir que no haya dicho ya en estos años, en estos 11 años de radio, ¿no? ¿Qué puedo agregar con respecto al perdón? Bueno, como decía mi abuela, lo que abunda no daña. Y volver a hablar del tema del perdón nos ayuda. ¿Cuánta gente nueva llega? ¿Y cuánta gente que está pasando un momento, que por ahí en otra oportunidad no lo pasó? Le vienen bien estas palabras, ¿eh? Le viene bien este ángel. El ángel del perdón ayuda a que vivamos mejor, porque dejamos de llevar sobre nuestras espaldas, sobre nuestro corazón, la congoja de lo que me hicieron, ¿eh? De lo que sufrí, de lo que hice, de lo que a veces ni siquiera lo tengo tan presente, es un peso y punto, y no sé de qué se trata, no me pongo a trabajar en ello. Y el poder perdonar, el poder saldar, el poder dar vuelta la página de nuestra vida, es algo que no tiene precio, tiene muchísimo valor y no tiene precio, porque a veces estás atado a lo que pasó y estás tan enganchado cuidando que no te vuelva a suceder o que esa persona no se acerque a tu vida, que perdés de vivir cosas maravillosas, cosas que por allí, y que quizá tampoco te hizo nada, fue tu imaginación, o así lo recibiste, o estabas en una actitud perceptiva negativa. Cuando uno empieza a liberar, a limpiar este perdón, a sanarlo, a sacarlo del corazón, como muchas que vinieron el sábado al taller pudieron hacerlo, porque al otro día era el día de San Juan y yo les había pedido que todos escribieran en un papel todo aquello que querían arrancar de sus vidas, ¿no? Aquello que querían, eso que querían salir, que salga, que se vaya definitivamente. Bueno, no hace falta esperar hasta el próximo 24 de junio para poder limpiar todo lo malo que hay en nuestros corazones. Con oración diaria, con el perdón diario, ayudamos a que no se acumule basura en nuestro corazón. Siempre hay una primera vez, siempre hay que empezar un trabajo de perdón, de limpieza y de purificación. Pero muchas veces, cuando sentís que te estás cayendo, que te estás doblando, que te estás quebrando, es porque tenés demasiada carga sobre tus espaldas, sobre tu cabeza o sobre tu corazón. Depende cómo seas. Si sos racional, estará en tu cabeza. Si sos emocional, estará en tu corazón. Y si no le das demasiado lugar ni a las emociones ni a lo racional, sí o sí está en la mochila de tu espalda. Porque nosotros vamos guardando y acumulando en nuestro cuerpo, así como llenamos nuestros roperos y nuestros cajones y nuestros escritorios y nuestros lugares de basura que ni miramos ni utilizamos por años y por años y por años, podemos limpiar ese corazón y esa mente y esa espalda de tanta tristeza y de tanta angustia y de tanto sentirnos víctimas de situaciones, o a veces sentirnos victimarios cuando por allí la persona que te dañó, la persona que te lastimó, la persona que vos lastimaste, ya no está en tu vida, ya no te tiene en su mente, y es uno sigue y sigue y sigue. El peor lazo que te une con los muertos es la falta de perdón. El no perdonar que se hayan muerto, el no perdonar lo que te hicieron cuando eras chico, cuando eras joven o cuando... Ese es el peor lazo, es el lazo que a ellos no nos deja liberarse y elevarse y a vos no te deja vivir. Por eso trabajar con el perdón es poder soltar, enterrar a nuestros muertos, los que se fueron al cielo y los que están vivos, aquellos que están tropezando con vos a cada rato en tu vida. Y poder sentir, yo ahora en este momento estaba viviendo a una persona muy querida de mi familia, que está viviendo eso, el poder liberarse de alguien que sistemáticamente durante muchos años, 23 años de su vida, le jodió la vida, ¿no? Esas personas que te joden, que no podés ponerle los límites porque tienen siempre un manejo y un dominio sobre las circunstancias. Entonces se ponen, son dueños de todo lo que hacen, dicen, porque son por ahí a veces dueños del poder, que uno se los da también, pero a veces uno es demasiado respetuoso, demasiado agradecido. Bueno, este personaje me contaba, hablábamos ayer y me decía que se siente ya liberada porque se va a poder mudar y se va a poder ir de ese lugar. Y entonces pensó que se iba a sentir más vengativa y que iba a pensar en decir, bueno, ahora vas a sufrir, ahora vas a ver lo que es bueno. Que no, que tiene tanto, trabajó tanto con el perdón cada día de su vida, que no acumuló, ¿no? Que ahora que se está por ir hasta le da pena porque piensa, bueno, y se va a quedar sola, y seguramente va a valorar todo esto que tenía y ahora no lo va a tener. Entonces me dice, pero no me siento culpable, no me da tristeza, me da pena por ella. Esto es el más, como yo decía, es el reflejo más lindo del perdón. No te vas pensando, mira, yo me voy y vos te quedás. ¿no? Yo puedo salir de esto y vos seguís presa en tu cárcel, que va a ser doble cárcel. Entonces digo, qué placer ver que alguien puede no irse con rencor de un lugar donde, la verdad, si vos si ustedes conocieran la historia y si yo me pusiera a contarla acá, saldaríamos todos como lastimados, ¿no? Diciendo, pero se lo merece, qué suerte, mirá vos. Pero está tan libre, tan feliz de que tiene la oportunidad de cambiar su vida, que no quiere llenar su nueva vida con el odio, ni con el rencor, ni con la falta de perdón del pasado. El perdón limpia, el perdón purifica, el perdón te hace libre. Por eso cuando uno sabe que alguien le está haciendo un daño o que usa las energías negativas en contra nuestra, protegerse y perdonar es el secreto. No hay más secreto que ese, poder perdonar a aquel que te hizo en cualquier daño, el que sea, visible o no visible, con sus palabras o con sus actos. Siempre el perdón. Lo que pasa es que tenemos un concepto erróneo del perdón. A veces creemos que perdonar es tener que seguir en la misma senda. Esta persona que yo les contaba recién, ella tenía que perdonar y seguir en la misma senda porque no le cambiaban las posibilidades de vida. Si yo tengo que perdonar a la persona con la que convivo porque no me puedo ir, porque si dejo esa casa, es más fácil a veces separarse de un esposo que de una familia, ¿no? Porque bueno, uno depende por determinadas circunstancias. Y resulta que el perdonar la hacía libre, cada día podía seguir un día más. Cuando nosotros pensamos que no voy a poder perdonar, esa famosa frase que yo la escucho, yo no puedo hablar de perdón ni trabajar con el perdón porque me hace mal. No, lo que te hace mal es no poder trabajar, es no poder soltar. Por eso los cánceres, por eso los tumores, por eso las enfermedades, ¿eh? Porque uno no quiere soltar eso que es el objeto de su bronca, de su angustia o de ser víctima. Cuando uno lo suelta, el alivio que se siente, te lo digo por experiencia propia, el alivio que uno siente hace que se pueda sentir fuerte para dedicarse a otras cosas, abrir las puertas del perdón. Así que hoy te regalo este ángel a todos los que estuvieron escuchando y para que se lo regales también a todos tus seres queridos. Regalar el ángel del perdón, mandarle a alguien que sabemos, que estamos pensando, oh mira, lo que dice Cristina no es lo que me pasa a mí, pero es lo que le pasa a mi compañera de trabajo, a mi suegra, a mi tía, a mi mamá. Le voy a mandar el ángel del perdón. Y entonces la oración la voy a hacer así, voy a decir, ángel del perdón, acude a, ahí digo el nombre de la persona, para ayudarla a encontrar la forma de perdonar y ser perdonada, dándole así la paz de saber que ha dejado atrás el rencor, el miedo y la angustia en forma definitiva. Gracias, amado ángel, sé que tu perdón llega a ella. Entonces le hice un regalo que, mentira que es no visible, ¿eh? Es visible, porque la persona que recibe esa oración empieza a sentirse diferente, empieza a sentirse distinto, así que es un regalo visible, no es un regalo místico, es un regalo material, porque te llega, te sacude y te cambia la forma de vida. Este sábado a las 4 vamos a tener un capítulo dentro de nuestro taller No te rindas, sobre el perdón, porque a veces no perdonamos lo que consideramos fracaso, creemos que hemos fracasado, entonces estamos tan convencidos de que somos unos fracasados que no intentamos, ni hacemos, ni ponemos de nosotros nada más, porque total, yo soy un fracaso caminando. Bueno, también perdonar los fracasos, perdonar los errores, sin ir tan profundo como perdonar personas, perdonar lo cotidiano, perdonar el no haber entendido o comprendido determinado mensaje. Este es el 4789-9014, a partir de ahora ya no llames por mensaje porque voy a correr como una loca para darlos, pero sí te pido que llames para anotarte en este taller, que te va a renovar las fuerzas para vivir. No te rindas, de la mano de los ángeles vamos a tener oraciones, vamos a tener un método, una meditación al final, donde nos vamos a conectar con esa sabiduría, con esa fuerza que te da, que no te deja rendirte, que siempre te muestra esa lucecita chiquita, grande, mediana, al final del camino. Cuando uno es muy optimista y tiene tanta fe como yo, las luces son muy grandes. Enseguida se te enfoca la realidad. ¿Pero por qué? Porque trabajo mucho con oración, le pido a los ángeles, estoy detrás de ellos, por mí y por los demás. Entonces ya empiezo a darme cuenta cómo uno se hace perceptivo, se hace sensitivo. El otro sábado, el próximo sábado, no tengo acá la fecha, vamos a, el sábado 7 de julio, vamos a trabajar fuertemente con la sanación de nuestra intuición. Vamos a limpiar todas las energías que nos obnubilan, vamos a trabajar con la protección, con la sanación de nuestra intuición. Vamos a trabajar mucho con esa glándula que parece que tenemos dormida en el centro de nuestro cerebro, que es un músculo que tenemos que trabajarlo. Aprender a respetar, a validar y a fomentar la intuición. Esto es el sábado 7 de julio. Así que bueno, empiezo ya con los mensajes. Gonzalo de Becar, para vos va el ángel de la perseverancia, página 96, y el mensaje te dice: aquí estoy, seré tu escudo, puedes hacer frente a esta batalla, saldrás glorioso porque estoy contigo. Diana, el ángel del crecimiento espiritual, página 86, y aquí estoy, escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Mi querida amiga Lucy, para ella, el ángel de los milagros. Página 62. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe, todo se logrará. Es el mensaje de la página 167. Alicia de Pablo Nogués, el ángel de la confianza, página 38. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Osvaldo de Pablo Nogués, el ángel de la misericordia, página 76. Y aquí estoy. Soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Liliana de Rafael Calzada, el ángel de la templanza, página 80. Y aquí estoy, te aliviano el peso, apóyate en mí. Todo saldrá bien, estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Felisa, un mensaje para Eli que está enfermucha. Bueno, un beso enorme, enorme para Eli. Espero que te sientas bien pronto. Y el mensaje para ella es: ¡uy! El ángel de la sanación. Me sorprendió. Ven que por más que uno tenga años y años y años de experiencia, siempre los ángeles te dan la respuesta correcta. Ven que la busques. Ahí está. Estábamos hablando de que Eli está enferma y que sale el ángel de la sanación. Página 68. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úscala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Delia de Núñez, el Arcángel Miguel, página 102. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Herminda de Martínez, el ángel de la libertad, página 66. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Estelita de Olivos, el arcángel Rafael, página 104. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Roberto de Olivos. También el ángel del nacimiento, página 94. Aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Anabela de Caseros, Ani, para vos va el ángel de la reconciliación, página 70. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Emilia de Villa Urquiza, para vos el ángel de la paz, página 78. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Lucía de Malvinas, para vos, Lucía, el ángel del crecimiento espiritual, página 86. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Susana de Vicente López, mira, el ángel del perdón, por si no lo escuchaste, vino a vos nuevamente, página 58, aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. David de Palomar, el ángel de la verdad, página 88, y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Viviana de Villa Madero, el ángel de la justicia, página 48. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. Delmira de Villa Madero, el ángel de la sabiduría, página 90. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Bueno, como siempre, llego a las corridas, pero llego. Así que ahora le voy a dar un ángel y un mensaje para todos aquellos que intentaron llamar o ni siquiera lo intentaron. Simplemente necesitan un ángel para este día y para la vida. Allí va el ángel para todos ustedes. Va el arcángel Rafael, página 104. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Así que bueno, les recuerdo, para mí es muy importante estos talleres nuevos que estoy armando. Me cuesta mucho, yo soy muy poco marketinesca, como quien dice, y me cuesta mucho armarles un buen nombre. Tengo muchas intenciones y muchas cosas importantes para darles, para transmitirles. El problema es cómo los llamo para que ustedes tengan esa voluntad y esas ganas de venir, para que les toque el corazón. Así que bueno, como no tengo mucha imaginación, lo llamé como lo que les quiero decir. No te rindas. ¿A qué ángeles vamos a invocar cada día para tener fuerzas, para salir de las energías negativas, para salir de la envidia que no nos deja avanzar, para salir de las enfermedades que a veces nos tiran abajo y no nos quieren dejar, no nos quieren soltar? Es como que se encariñaron y se quedaron ahí. No te rindas, lucha. Vamos a darle lucha y vamos a darle pelea a la mala onda, vamos a darle pelea a las enfermedades, vamos a darle pelea a la falta de perdón, al fracaso, a la falta de amor, a la falta de encontrarse uno mismo, a la falta de encontrar una carrera. Estoy en la vida a la deriva, no sé para dónde ir. Bueno, no te rindas. Desde este sábado seguramente se vas a aprender a que los ángeles están allí y que uno encuentra con ellos la forma de salir adelante. Antonio Alonso nos dice, ¿cómo seríamos felices si quitáramos tensiones, si pensáramos lo mejor, si el futuro fuese nuestra meta? ¿Acaso entonces entenderíamos mejor que nos han puesto en los corazones un campo sembrado donde nace el mañana? Y habría razones para agradecer a los que se aventuran con dudas y con riesgo, a los que abren camino hacia lo desconocido. Estas palabras son de Antonio Alonso. Miren lo que dice Rudolf Steiner. Anteponemos el miedo para no dejar pasar a nuestro futuro. Más o menos lo que pasa con el perdón, ¿no? Dicen que el que no perdona rompe el puente por donde debe pasar. Así que ojalá seas una constructora de puentes, seas un constructor de puentes. Ojalá empieces a darte cuenta que podés construir y no destruir mirando tanto para atrás. Hacé un ejercicio práctico. Mira, cerrá los ojos y vete caminando por la calle, marcha atrás. Simplemente eso. Hacelo un ratito. Eso es lo que estás haciendo cuando no soltás la angustia, el enojo, la amargura, los miedos, cuando no perdonas. Nos vamos. Nos encontramos el martes. Te deseo que tengas un feliz fin de semana, un excelente comienzo del mes de julio. Que todas las ilusiones lleguen a vos. Y que tengas esperanzas, que tengas ganas de vivir. Levántate, ponete de pie, dale vida a tu vida. Que tengas un muy buen día, una muy buena vida. Estamos en el 4789-9014. Hasta el martes. Buena vida. Chao.